Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 132 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 6 de noviembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura presentará la obra Minúsculos Navíos Navegando la Memoria. Festival de Cine LGBT en Casa de la Cultura y Cine 8 y medio. El Museo de la Casa de la Cultura presenta la exposición Mujeres, del pintor amateño César Carranza. Inicio de colocación de urnas y plan de gestión integral en el convento de San Francisco de Quito. En el ámbito internacional conocerá que Festival de Ballet en Cuba regala diversidad de estilos. Colombia, país invitado en Feria del Libro de Oaxaca, México. Los que hoy ya sí pueden en Argentina. Y Roberto Salomón recibe Premio Nacional de Cultura del Salvador. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha, pero del año 1893, fallece el compositor ruso Piotr Ilich Chaikovsky. Hoy se conmemora el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. Fragmentos de excelentes creaciones danzarias de los siglos XIX y XX subieron ayer a la escena del Teatro Nacional de Cuba como parte de los regalos del 24º Festival Internacional de Ballet de La Habana. Obras en los estilos clásico, neoclásico y contemporáneo permitieron observar la evolución de la técnica, desde el acendrado academicismo de Cascanueces de Ivanov, interpretado por artistas de Puerto Rico y Cuba, hasta la naturalidad gestual de una Carmen coreografiada y bailada por chilenos. En la sala Covarrubias del teatro pudo verse también el popular Pas de Deux de Coppelia, coreografía de Arthur Saint-Leon, por los exponentes del American Ballet Theater y el Ballet de Puerto Rico Xiomara Reyes y Carlos López, respectivamente. Colombia. La presencia de Colombia como país invitado en la Feria del Libro de Oaxaca, México, es destacada por intelectuales y medios informativos locales, que consideran el acontecimiento como un homenaje a Gabriel García Márquez. Se resalta que en esa cita de la literatura, la cual se extenderá hasta el próximo día 9, está presente una numerosa representación de escritores, poetas, ilustradores y periodistas de esa nación andina, así como el reconocido fotógrafo Nereo López. En un comunicado del Ministerio de Cultura se hace constar a la vez que en el terruño de Benito Juárez participará en distintas actividades feriales el destacado escritor e ilustrador Ibar Darkol, reconocido recientemente con el Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. La Casa de las Américas presentará en la Semana de Autor un homenaje a la escritora cubana Fina García Marrús. El evento será realizado en la Sala Manuel Galich del 5 al 7 de noviembre a partir de las 16 horas. La Semana del Autor lleva realizándose desde el año 2000 con el fin de visibilizar a poetas, escritores y ensayistas para generar un acercamiento de los autores al público. En este evento se resaltará el trabajo de Fina García Marrús, reconocida poetisa e investigadora literaria cubana, ganadora de premios como Premio Nacional de Literatura en 1990, el Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en el 2007, siendo la primera mujer en obtener este reconocimiento, y la Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el 2011. Este espacio contará con una conferencia dictada por Fina, ponencias sobre sus obras y exposiciones sobre sus libros. Además, el Fondo Editorial de la Casa de las Américas realizará la presentación de las nuevas ediciones del libro Créditos de Charlotte. El pasado miércoles, en la Sala Manuel Galich de la Casa de las Américas, se presentó un diálogo en torno a los festivales y encuentros de artes escénicas realizados en América Latina, discutiendo sobre el objetivo del teatro en defensa del arte y su compromiso social. Teatristas como César Amézquita, Camila Escudeler, Viviana Martínez Tavares y Heberto García Abreu expusieron eventos con relevancia regional. La investigadora y actriz del grupo brasileño Arlequins, Camila Escudeler, manifestó la importancia del Festival de Bahía Blanca, Argentina, que tuvo lugar en marzo pasado, organizado por jóvenes, cuya novena edición busca generar un espacio para presentar obras de diferentes formatos y estéticas, provocando así espacios alternativos y abiertos a la ciudad. Además, aportó al diálogo el festival como el de Bogotá y Mujeres en Escenas por la Paz, ambos organizados por la Corporación Colombiana de Teatro, que tienen una perspectiva de género y articulan a la política, activismo social, creación y un urgente debate en torno al conflicto de la guerra en este país. Heberto García Abreu, académico y crítico cubano, manifestó en la sexta edición del Festival Emilio Cabardillo, México, en el cual él participó, que promueve el cruce de lenguas y atrae a un público numeroso. Además, señaló la necesidad de cambios de las plataformas de festivales, encuentros y citas, pues considera que es indispensable la autogestión de los artistas para poder circular sus obras en estos festivales, que siguen siendo ámbito de diálogo y pensamiento teatral. Amézquita César añadió el caso del Festival Iberoamericano de Bogotá, cuya crisis está relacionada a la disminución de los espectadores, pero paradójicamente, el Festival Alternativo cuenta con menos recursos y más público. Para Viviana Martínez Tavares, crítica e investigadora al frente de la Dirección de Teatro de la Casa de las Américas, afirmó que los festivales de teatro latinoamericanos están condenados a la pérdida económica, pues es difícil obtener ganancias monetarias de estos eventos. Y finalizó su intervención cuestionándose a ella y a los demás panelistas, ¿para qué se hace un festival? El Premio de Literatura Latina en Estados Unidos, convocado por la Casa de las Américas, se dirimirá en enero del próximo año. Los jurados se reunirán en La Habana para decidir a los galardonados. La convocatoria a este concurso terminó el 31 de octubre, dando paso a la espera del premio, que implica la publicación del libro en español y su distribución por la Casa de las Américas, así como un monto en metálico similar a los demás premios realizados en esta convocatoria. Se convocó la presentación de libros de ficción, sea narrativa o poesía, escritos de un autor latino residente en Estados Unidos, en inglés o en ambas lenguas, publicados por primera vez entre los años 2012 y 2014. Los autores debieron enviar dos ejemplares impresos de un tipo y tamaño de letra perfectamente legibles, a espacio y medio y foliados. Las obras no excederán en ningún caso de las 500 páginas. Además, los autores o editores que envíen sus libros deberán ceder los derechos de traducción, en el caso de ser pertinente, a favor del Fondo Editorial de la Casa de las Américas. Para Noticiero Identidad, Daniela Moreno. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión, que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará una gira por varias ciudades del país con su obra de danza y teatro Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria. Los detalles con Patricia Robalino. Con ocasión de los 50 años de creación del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, presentarán la obra Minúsculos Navíos Navegando la Memoria. En Guayaquil estarán entre el 6 y 9 de noviembre en el Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas a las 19 horas con entrada gratuita, donde además escenificará Canto Esperpéntico, Los Vestidos sin Memoria, El Marido de la Señora de las Lanas, de Raúl Pérez Torres y Las Cruces sobre el Agua, basada en la novela homónima de Joaquín Gallegos Lara. Entre el 24 y 29 de noviembre, estas mismas obras se escenificarán en la provincia de Zamora, Chinchipe. En Riobamba, actuará en el auditorio de la Escuela Politécnica de Chimborazo el 4 de diciembre con la obra Pluma de Ángel, del escritor Claude Nougaro. Adaptación para la escena creada por el grupo del director de todos estos espectáculos, quien es el maestro Antonio Toñez. La coreógrafa francesa de la obra Marisa Cretenier y Carlos Guamán del Teatro Ensayo nos hablan al respecto. Entonces, los minúsculos se dividen en dos obras. La primera obra se llama El Marido de la Señora de las Lanas, que es un cuento escrito por Raúl Pérez. Y la segunda parte son Las Cruces sobre el Agua, inspirado de los hechos históricos de Guayaquil, del 15 de noviembre de 1922, cuando hubo la represión de la huelga de los obreros en Guayaquil. En Guayaquil vamos a presentarnos en el núcleo de la Casa de la Cultura de Guayaquil, es decir, tiene el teatro allí. Y entonces el 7 vamos con la obra del canto y el 8 con los minúsculos. Parte de la misión del Teatro Ensayo, que desde su creación en 1964, el Teatro Ensayo ha llevado todos sus espectáculos dando prioridad a estos lugares, a los lugares marginados donde no llega la cultura, pero sin descuidar las grandes capitales, ¿no? Como en este caso es Guayaquil. Para nosotros es importante llevar tanto Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria como Canto Esperpéntico. En especial nos pidieron de Guayaquil porque nosotros hemos tratado este hecho histórico que es sobre las cruces sobre el agua, ¿no?, de Joaquín Gallegos Lara. Se ha creado una gran expectativa en Guayaquil por un hecho histórico. Entonces nosotros estamos muy contentos de ir a Guayaquil y presentar nuestro trabajo. Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con este espectáculo ofrece un montaje parecido a la elaboración de una escultura armónica, estética y animada por movimientos y textos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalito. El Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Mujeres, del pintor ambateño César Carranza, en las salas Eduardo Quinman y Osvaldo Guayasamín de esta institución. Jaime Chiluisa con las precisiones. Mujeres constituye una muestra que enaltece el papel femenino, exponiendo la belleza de un ser sensual y capaz de hacer todo lo que se propone. La muestra exhibe aproximadamente 60 cuadros que resaltan colores fuertes como violeta, azules y rojos, que dan vida a la sensualidad de la mujer, personaje principal de la obra. César Carranza es un pintor ligado a la cultura popular en sus aspectos más simples y puros, en los que tienen que ver con el colorido y la fiesta, la pareja y la familia. Es un artista amante de la figura y el rostro femenino, cálido y recreador del vínculo sentimental, de los lazos entre el hombre y la mujer, a los que propone en sus cuadros en una actitud afectuosa, próxima a la intimidad y el silencio del diálogo. El público que desee participar de esta muestra, la cita es hoy en las salas de Eduardo Quinman y Osvaldo Guayasamín. La muestra se encontrará abierta hasta el 28 de noviembre, en horarios de 9 a 16 horas. Desde la Casa de la Cultura, Jaime Chelis. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Mañana a las 17:00 y 19:30 continuará la muestra de cine español Premios Goya en la Sala Alfredo Pareja Descanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán las películas Juana la Loca de Vicente Aranda y No Habrá Paz para los Malvados de Enrique Urbizu. La muestra de cine español se extenderá hasta el próximo domingo 9 de noviembre. Hoy a las 19:00 se inaugurará la exposición El Tejido Quiteño, una tradición barroca, en el Convento del Carmen Bajo en Quito. Este evento es parte del festival Quito Barroco, Vívelo, Descúbrelo en Ti, que organiza este mes el municipio de Quito en diferentes escenarios de la capital. Hoy a las 17:30 se inaugurará la exposición Cromo de Héroe, del pintor cuencano Diego Muñoz, en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en Guayaquil. La muestra está conformada por 11 pinturas en gran formato y por 2 de formato pequeño en forma de caja. Diego Muñoz pinta óleos, utiliza pinturas fluorescentes e incorpora otros elementos de adhesivos reflectantes a sus obras. Hoy a las 19:00 se inaugurará la exposición de máscaras Identidad Pillareña, de los artistas y gestores culturales Néstor Bonilla e Ítalo Espín en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se exhibirán 26 caretas elaboradas con la técnica de papel engomado. Son máscaras que representan a los habitantes del infierno. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos... Usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.co.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Argentina. Más de 26.770 argentinos saben hoy leer y escribir gracias a la implementación de un programa de alfabetización cubano, Batalla Humana y Social, que recoge el documental Yo Sí Puedo, la alegría de aprender y enseñar. Estrenado el martes en el marco del Festival Documentalistas Argentinos DOCA 2014, el filme de la realizadora María Torrelas muestra el esfuerzo de cientos de voluntarios argentinos y un grupo de pedagogos cubanos que se renueva cada cierto tiempo en la aplicación de ese plan. Torrelas, del equipo de Resumen Latinoamericano TV, explicó que la cinta muestra el trabajo que hace la misión cubana en Argentina, que incluye el Yo Sí Puedo y la misión Milagro, y coordina la fundación Un Mundo Mejor es Posible, esfuerzo que ocultan los medios de comunicación. El Salvador. El presidente Salvador Sánchez Serén entregó el Premio Nacional de Cultura 2014 al director de teatro Roberto Salomón, quien ha dedicado más de 50 años de su vida a las artes escénicas de esa nación. En la ceremonia de condecoración, el gobernante aseguró que la obra y el trabajo de Salomón le harán trascender en la historia del país como un artista dedicado en cuerpo y alma al teatro, a la formación de artistas y a la creación de espacios para esta manifestación. Salomón fue director del Departamento de Artes Escénicas del Centro Nacional de Artes del Salvador, conocido como el Bachillerato en Artes, entre 1970 y 1975, y actualmente funge como director artístico del Teatro Luis Poma. Al agradecer el otorgamiento de este premio, Salomón indicó que el teatro es el arma más poderosa para llegar a lo más profundo del ser humano y concluyó diciendo que el rol del teatro es el de reflejar los deseos, los ideales, las angustias y las fantasías de toda una sociedad. Raúl Pérez Torres. presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Fundación 8 y Medio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan el Festival de Cine LGBT. Detalles con Andrés Ruiz. La Fundación El Lugar Sin Límites, en conjunto con la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación 8 y Medio, presentan el 12º Festival El Lugar Sin Límites LGBT, desde el próximo 13 al 18 de noviembre. El ciclo arrancará con la proyección de la cinta brasileña Hoy Quiero Volver Solito, el próximo jueves 13 de noviembre. Este filme cuenta la historia de un adolescente no vidente que afronta su discapacidad gracias a la ayuda de un nuevo compañero de clase. En total se proyectarán 13 cintas de varios países de Latinoamérica, Europa y otras latitudes. Estos filmes, documentales y de ficción abordan el estilo de vida, los retos y problemáticas que afrontan las comunidades homosexuales, bisexuales y transexuales en el mundo actual. El festival El Lugar Sin Límites LGBT se ha realizado desde hace 12 años cada noviembre para conmemorar la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. El objetivo del festival es ser un espacio que fomente el cine independiente y la diversidad sexual. Que de hecho la invitación a este ciclo de cine LGBT que arranca a partir del próximo jueves 13 de noviembre. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. Mediante la colaboración internacional e interinstitucional, ya comienza la colocación de urnas y el plan de gestión integral en el convento de San Francisco de Quito. Alexandra Rodríguez con precisiones. La UNESCO en Quito inicia la colocación de urnas y obras de la colaboración internacional e interinstitucional entre el Comité de Gestión, el Ministerio de Cultura de Ecuador, el Gobierno de México y la Universidad Tecnológica Equinoccial, hoy jueves 6 de noviembre a las 10 de la mañana en el Convento de San Francisco. Los trabajos se basan en la conservación de la serie del Caballete de la Vida de San Francisco y se darán a conocer otros proyectos vinculados a la conservación e investigación de los bienes muebles del convento. Estas tareas se llevan a cabo gracias al apoyo de instituciones nacionales como el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, el Instituto Metropolitano de Patrimonio del Distrito Metropolitano de Quito, Quito Turismo y la Universidad Tecnológica Equinoccial e instituciones internacionales como la Cooperación Italiana al Desarrollo y a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México a través de sus embajadas en el Ecuador. En el evento también se indicará la ubicación de las primeras urnas y el número de cuenta del fideicomiso que permitirá comenzar a recaudar fondos para la continuación de la puesta en marcha del plan. Reportó para Identidad, Alexandra Rodríguez. La inauguración de la exposición Memoria Fotográfica desde la Mirada, compilada por Janet Zavala Carolis, se realizará el 19 de noviembre del 2014 a las 18:30 en la Sala de Exposiciones del Área de la Mujer, Nela Martín.